Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Este De Raíz hecho desde el confinamiento de nuestras casas por tercera vez consecutiva y que un día más nos obliga a tener que saludarnos por teléfono porque no podemos compartir micro, afectos y espacios como tanto nos gusta. Así que buenas tardes, Eva. Buenas, ¿qué tal, Laura? Pues nada, muy cansada ya de escucharte al otro lado del teléfono. Sí, la verdad que sí, se echa mucho de menos, como bien decía, eso de compartir un ratito de radio juntas. Pero bueno, contenta también de poder estar haciéndolo, aunque sea con estos medios más caseros y desde nuestros hogares. Total. Seguimos confinadas, pero no aisladas. Y en este tercer programa de cuarentena os traemos de nuevo contenidos preparados especialmente para este momento que estamos atravesando y que esperamos que sirvan para dar altavoz a colectivos y a los nuevos contextos de movilización social. Y al que no estamos saludando, pero sigue también día a día haciendo que este programa sea posible, currándoselo un montón en lo técnico para que este De Raíz suene decentemente, es nuestro Juanito, al que enviamos un fuerte abrazo y al que le agradecemos la paciencia y el buen hacer de esta semana, en las que, como hemos comentado, pues hemos tenido que improvisar soluciones para poder seguir emitiendo y estando cerquita vuestra. Por eso, Juanito, que un abrazo enorme, orgullo de equipo radiofónico. Comenzaremos con una entrevista a una compa del proyecto Onda Realidades, que es un programa de radio creado y gestionado por personas sin hogar, participantes de la Asociación Realidades con emisión por Internet, con la que charlaremos sobre el proyecto y sobre la situación de las personas sin hogar en estos momentos. A continuación, las compas de la sección de migraciones hacen un breve recorrido sobre cómo afecta la situación actual a los espacios ocupados por personas migrantes y nos dan algunas claves para entender qué significaría un acceso real al sistema sanitario por parte de estas personas. Para conocer mejor estas realidades, han entrevistado a gente del SAT de Huelva y a la colectiva de trabajadores africanos. Por último, entrevistaremos a Fernando del colectivo Lo Común, con el que charlaremos sobre algunas cuestiones y situaciones relativas al confinamiento y a las personas con problemas de salud mental. Como siempre, la selección musical corre a cargo de nuestra Noé, del proyecto Core 3. Así que sin más dilaciones, que el tiempo en la radio es breve, damos comienzo a este De Raíz número 88, hecho desde nuestras casas para llegar a vuestros corazones. Como sabéis, desde que comenzó el estado de alarma hemos estado intentando acercarnos a aquellos colectivos o sectores de la sociedad que están sufriendo mucho más o que son especialmente vulnerables en esta situación. Y desde el primer momento se nos vinieron a la cabeza las personas que viven en la calle. En estos días en los que se nos pide una y otra vez que nos quedemos en casa, pues muchas nos hemos preguntado qué estaría pasando con la gente que no tiene casa. Y en nuestra búsqueda de colectivos o personas que pudieran estar tratando o trabajando esta cuestión, nos hemos encontrado con el proyecto Onda Realidades, un programa de radio que hacen personas que están o que han estado sin hogar. Y como comprenderéis, con los frikis que somos nosotras de la radio, pues nos pusimos rápidamente en contacto con ella y por suerte hoy tenemos al otro lado del teléfono a Antonia para hablarnos del proyecto y de cómo están viviendo esta situación ella y sus compas. Hola Antonia, bienvenida De Raíz. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme al programa. Gracias por compartir con nosotras este rato de radio. Pues nada, un relato más que vais a tener, como nosotros hemos hecho, programa especial referente al COVID-19 con gente que está trabajando en primera línea de fuego y hemos tenido éxito en hacer el programa. Pues cuéntanos así para empezar, ¿qué es Onda Realidades? Pues mira, Onda Realidades es un taller creado por la asociación en el año 2018, en la cual participan personas de la misma entidad que están allí. Son personas sin hogar y que trabajan de una forma colaborativa y horizontal. O sea que intercambiamos todo nuestro trabajo, nos lo intercambiamos nosotros mismos. Nosotros hacemos la locución, la redacción de los temas, el sonido y las entrevistas. Nosotros gestionamos y para esta autogestión que tenemos contamos con la colaboración de una emisora de radio comunitaria como es Onda Merlín, la cual para el proceso de este taller nos imparten semanalmente unos talleres para que aprendamos a hacer el manejo de la mesa de sonido y el montaje y desmontaje de todos los aparatos que necesitamos para hacerla. ¿Qué nos beneficia en esto? Pues que nos pongan en su parrilla de la emisora los sábados a las 2 de la tarde, nos ponen en su parrilla los programas que nosotros grabamos los jueves en la emisora nuestra, o sea, en Realidades. Uh-huh. Y cuéntanos... Es una emisora... Ay, perdona. Sí. No, dime. Dime. Pues que somos una emisora que estamos y hablamos sin filtros ni tapujos, o sea, que no nos callamos nada, sino que moderamos el lenguaje para dar visibilidad. Audición a los temas que tratamos. ¿Y de qué temas podemos escuchar en vuestros programas de radio? Pues mira, nos puedes escuchar hablando de los problemas que hay con la situación de las personas sin hogar. Tema referente a locales a los temas que pasan en los barrios. Temas nacionales, de cultura, de deporte y también entrevistas que solemos realizar a la gente que invitemos a la emisora, claro está. Uh-huh. Nos han chivado que Onda Realidades, uno de los proyectos que mejor funciona dentro de la asociación Realidades, no dentro de la que se articula este proyecto. ¿Y por qué pensáis que es así? ¿Por qué piensas que aporta la radio a las vivencias de las personas sin hogar? Pues mira, ¿qué vivencias? Pues lo único que hacemos es que a las personas que están en situación de calle y no tienen la suficiente fortaleza para visualizarse y dar su voz, lo que hacemos nosotros es, en honor a ellos, darle la voz y la audición de nuestras voces para que sepan que estamos ahí. Damos voz pues, a estas personas que ya te digo que por miedo a decir estoy aquí, no se hacen visibles, se esconden y son personas más vulnerables todavía que nosotros. Uh-huh. O sea, que es lo que hacemos nosotros. ¿Y a nosotros qué nos aporta? Pues una fuerza más para seguir a luchar, para seguir adelante y luchar por nuestros derechos, por una vivienda digna, por una renta mínima digna, y que no tengamos ningún problema ni nos nieguen nada a la hora de pedir, o sea, solicitar nuestras documentaciones. Uh-huh. O sea, que es lo que mayormente nos aporta. Uh-huh. Todo. Cuando habláis de sinhogarismo, en vuestra página web y en los programas de radio habláis de la diversidad de situaciones que recoge este término, ¿no? ¿A qué os referís con eso? Sinhogarismo son personas que por distintos problemas de la vida, pues se ven que no tienen ningún hogar, que se ven en la calle, como puede ser por un desahucio, por violencia de género, por falta de trabajo y no tener ingresos y tienen que se quedan en la calle. O sea, por todos los problemas que hay ahora mismo en la burocracia, mucha gente se queda por distintos problemas, se tienen que quedar en la calle. O sea, son personas sin hogar, que no lo mismo, se quedan también, aparte de sin hogar, no tienen lo suficientemente de recursos pues para ni fuerza para ir a un albergue. O sea, se quedan totalmente en la calle. ¿Cuál es su techo? Pues un cartón y meterse debajo del cartón. Uh-huh. O sea, es así. Ya. Yeah. Y claro, lo que queremos es que salgan esas personas de ahí. Nuestra lucha es esa. Ya. O sea, es muy fuerte. Ya. Y en el momento en el que estábamos, queríamos preguntaros sobre la situación de las personas sin techo en este mes que llevamos ya de confinamiento. Sabemos que, bueno, es una pregunta complicada porque, por lo que hablábamos, ¿no?, de la diversidad de situaciones que abarca el sinhogarismo, pero nos gustaría que nos contara algunas de las cuestiones que atraviesan las personas sin techo en estos momentos. Bueno, pues ahora mismo te puedo decir, porque estoy siguiendo todo lo que están hablando del COVID-19 en los informativos, y bueno, el de lo social, Pepe Reyero, con el SAMO Social habilitaron uno de los pabellones del IFEMA para albergar por lo menos 150 plazas para personas sin hogar que durante la cuarentena, para esto, tenían que cumplir en la cuarentena en el confinamiento de ese albergue, para que no se quedaran en la calle y pudieran contagiar más. Se lo llevaron ahí y tienen las 150 plazas, están en uno de los pabellones del IFEMA. Tienen que estar la campaña del frío, la ampliaron más durante una duración de 24 horas. O sea, durante 24 horas tienen que estar ahí. Esta situación que ha dado Pepe Reyero para que la gente en situación de calle no se contagiara ni llegara a contagiar, por un lado ha venido bien porque ha quitado gente de calle, de situación de calle, entonces menos contagios puede haber entre estas personas. Y otra cosa de las buenas que ha hecho otra vez Pepe Reyero, que le doy la enhorabuena, es que ahora hayan ofrecido un hotel, el Hotel de las Tablas, para personas sin hogar que hayan sido, sean convalecientes del COVID-19, o sea, que se hayan contagiado y ahora su convalecencia para no estar en la calle, ni como los tenían en el pabellón del IFEMA, que los tenían confinados en los vestuarios para no contagiar, han medicalizado un hotel, el Hotel de las Tablas, para estas personas convalecientes del COVID-19. Que esas dos cosas que han hecho con la ayuda, con la colaboración del SAMO Social, eso lo veo muy bien. O sea, le doy la enhorabuena por la actitud que han cogido al hacer esto que han hecho. Que hayan adaptado un pabellón del IFEMA para ello y ahora ya han adaptado un hotel medicalizado para personas convalecientes de sin hogar del COVID-19. Aquí en Granada nos comentaban que, por ejemplo, que en el sitio aquí han habilitado el Palacio de Deportes y nos comentaban que, por ejemplo, no dejaban entrar a animales. Entonces, las personas en situación de calle que viven con animales, pues claro, no podían pasar. No sé si allí también se han dado este tipo de problemas. Pues mira, de eso no tenemos aquí información. Yo por lo menos no tengo información de eso. Tengo información de la gente que está en calle, pues que la han ido recogiendo y se la han llevado a esos sitios. Pero de que hayan habido con animales, no tengo nada. O sea, no hemos oído nada ni nada. O sea, nada. Vale. Y si no hemos... Nada. Mira, la primera noticia que tengo. Vale. O sea, que... No sé, nada más que lo que estamos teniendo aquí de fuera, pues lo escuchamos poco, ya. Te digo la verdad. Ya. Poco. Bueno, una de las cosas que habéis hecho desde la asociación es un análisis de cómo los medios generalistas hablan de la gente sin hogar, ¿no? ¿Quieres compartir con nosotros alguna de esas reflexiones? Pues mira, el otro día estuve hablando con Santi, que me lo pasó también a mí, en lo de los problemas que cómo están tratando a las personas sin hogar en estos tiempos, estos días de atrás. Entonces me mandó todo lo que había cogido él, las propagandas de todos, o sea, todos los referentes. Y yo nada más que le dije, digo una cosa. La solución, digo, es que nos tratan como si fuéramos no personas, sino como si fuéramos objetos. Digo, somos personas. Ahora puedo decir que lo que he visto en la tele, que es donde más ha visto y donde más lo he visto y luego lo he leído en el Google, lo que han hecho con lo del pabellón del IFEMA y luego adaptar al hotel, veo que viendo que ellos, el problema de ubicación de las personas sin hogar, estaban en situación de calle, se iba complicando, dado el contagio que había tan grande, pues yo mi problema era decir, Vale, han metido hombres, pero ¿y las mujeres que están en situación de calle, dónde están? ¿Dónde las han metido? Y me pregunta, la vuelvo a repetir y la vuelvo a reiterar. Las mujeres que estaban en situación de calle, han llevado algunas allí, a Arisema, pero ¿y el resto de las mujeres? Mi pregunta era para Pepe Reyero. Las mujeres que estaban en situación de calle, que han quedado todavía, ¿dónde están metidas? ¿Están en un albergue o están en la calle? ¿O ha adaptado algún pabellón o algún albergue para ellas que estuvieran ahí recogidas, aunque estuvieran confinadas las 24 horas del día, para no estar en la calle y se contagiaran? ¿Dónde están? Porque es que no se sabe. No se sabe, nada más que se saben hombres. Pero las mujeres, ¿dónde están? Precisamente, no se sabe. Ya, precisamente una de las cosas que más nos ha gustado de lo que hemos visto que es vuestra actividad, el trabajo de reflexión y visibilización que habéis hecho con respecto a las mujeres sin hogar, ¿no? Nos parece que es un tema súper interesante porque, como denunciáis en vuestra web, el sinhogarismo oficial solo refleja las realidades masculinas y las vivencias de las mujeres son muy diferentes, ¿no? ¿Nos quieres contar un poco sobre esto? Bueno, ahí la única que aparece siempre soy yo. Bueno, tengo más compañeras, pero ahora últimamente otras, ellas están un poco por ahí, eso y la que yo más estoy. Pues bueno, al estar yo ahí, pues mayormente me visualizan a mí que puedes salir de esa situación de calle. O sea, te puedes empoderar y decir, basta ya, quiero salir, y sales. Ahora, si no te empoderas y no pones de tu parte, siempre vas a estar en la calle. Entonces, la mujer de calle no tiene el valor, está muy vulnerable para todo, y no tiene el valor de suficiente decir, por favor, ayúdenme a salir. Maltratadas lo mismo, se callan por miedo a que las puedan hacer algo. O sea, es una lucha diaria. Por ayudar, pero la mujer muchas veces están escondidas. Sí, sin embargo, tuve el apoyo de mi hermano que me dijo, y lo digo siempre que me lo preguntan, me dijo estas palabras, o te espabilas o te espabilo yo. Digo, no, déjalo, ya me espabilo yo, no me espabiles tú, que tú vas a la base de bofetones para que espabile. Digo, no, me espabilo yo. Y me espabilé yo y me empoderé yo y ya ves, aquí me estás oyendo y estoy luchando porque la mujer pueda salir adelante. Sí, porque hablabais de que las mujeres son objeto de violencia por el hecho de ser personas sin hogar y por el hecho de ser mujeres, ¿no? Como que en la calle sí. Estaba mucho más expuesta, ¿no? Sí, en la calle está mucho más expuesta. Además, hay, como se suele decir, y si has visto en los documentales que hacemos, cuando contamos algo, lo contamos vivamente. O sea, que la mujer cuando entra en un albergue, ya hay 4 o 5 que van, oye, yo, mira, la alma nueva. Ah, pues yo voy a ir a por ella. Ah, no, tú quítate que no, que yo voy, que no sé qué. O sea, por una mujer, que eso, pues ya se están 4 o 5 detrás de ella hasta que logra meterla, llevarla a su grupo, la meten en la bebida, la meten en la droga, la meten en lo que sea. ¿Por qué? Porque es la única manera de que ellos consigan dinero para sus vicios. Ya. Los matrimonios pasa lo mismo. Lo entra en matrimonio al albergue, él va a la zona de hombres y ella a la de mujeres. Cuando salen el matrimonio en la calle, toda esa zona es que ellas y ellos separarlos, llevárselos para sus bandos y pues le meten una cosa o a ella le dicen, venga, tú para acá y lo que ganes me lo das. O sea, que es así. Es que si no pones valor y eso, te pisan. Ya. Tienes que tener mucho valor y mucha fuerza de voluntad. En uno de los programas de Onda Realidades y hablabais del tema aporofobia. Cuéntanos a qué se refiere este término. Aporofobia. Pues mira, la aporofobia, ¿qué es? Eso viene ya desde el 2000 y algo. Y eso empezamos en Tenerife a hablar de la aporofobia. La aporofobia es un poco, es el odio y la repugnancia y hostilidad hacia las personas pobres, sin recursos o desamparadas. Entre ellas están las personas que están sin hogar. Es llegar tal vez la porofobia a, en muchas ocasiones, al racismo, a la xenofobia y a las personas que duermen en la calle, que sufren ataques constantes. Mm. O sea, eso es la porofobia, el odio y la repugnancia y hostilidad hacia las personas pobres. Mm-hmm. Eso lo venimos ya diciendo desde Tenerife. Yeah. Ahí lo empezamos ya. Mm. Pues la verdad es que nos ha costado un montón encontrar un proyecto donde las personas sin hogar estén organizadas y sean agentes activos y no meros objetos pasivos, ¿no?, de sus propios procesos. No sabemos si es porque hay pocas o porque nosotras estamos desconectadas, pero el caso es que esto nos ha hecho reflexionar sobre lo invisibilizado que está este colectivo de gente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo te digo, no es que estén no estén visualizados. Es que no se les ve, o sea, están escondidos. Entonces, nosotros, ellos no, en realidad nos ofrecieron este taller, yo te digo, en el 2018 de radio, yo este año voy a hacer mi cuarta temporada y te puedo decir que se incorpora gente, pero luego al poco tiempo se va. Pero la gente no está visibilizada, no. Está muy escondida, o sea, no se les ve. Yo te puedo decir que tengo un compañero, un amigo mío, Pepe, de Zaragoza, de Radio Topo, y los programas que escucho, bueno, que me manda él, que comparte con la asociación, muchas veces pues intercambiamos y él también me entrevista a mí, doy mi opinión, y nos dice que allá en Zaragoza nosotros luchamos. Y claro, el empoderamiento que tenemos es la emisora de radio, que es la que nos que damos voz a los demás. O sea, nosotros nos dejamos ver, nos vemos, porque también tenemos otro taller de cine, que también nos visualizamos por ahí. Uh-huh. O sea, que Onda Asociación Realidades es una asociación que da opción a que la gente que vaya allí pueda visualizarse, acoja fortaleza para poder estar en una vida normal, sin que tenga que esconderse, y eso es lo que hacen. Uh-huh. Y nosotros nos dieron esta oportunidad y la hemos aprovechado. Uh-huh. Pues bueno, la verdad es que es un tema demasiado amplio para tratar en solo 20 minutos que dura una entrevista de radio, y además es un tema que para nosotras es muy desconocido, por desgracia, y nos surgen un montón de preguntas que hoy se nos han quedado fuera, pero que ojalá otro día podamos seguir conversando y aprendiendo de estas realidades. No sé si a ti te gustaría añadir algo más. Pues mira, si yo sé que Pepe de Zaragoza, de Radio Topa, os tiene a vosotras y vosotros los tenéis ahí, os lo seguís. Yo te animo a que en Facebook busques www.asociacionrealidades. Uh-huh. Y ahí puedes ver todo lo que hacemos. También os podéis seguir en Twitter, asociacionrealidades.org, y los podcasts que hemos hecho de la de radio los tenéis en están disponibles en la página web www.ondarealidades.org. Ahí podéis escuchar todos los programas de radio que hacemos y las entrevistas que hacemos. Vale, pues dejaremos todos estos enlaces en nuestra web para que la gente pueda acceder a ellos. Y nada, mucho ánimo y mucha fuerza con vuestro trabajo y con vuestra lucha. Bueno, ahí estamos, ahora estamos haciendo los programas de radio a base de, como no como vosotros, sino nosotros, el único medio que tenemos es el WhatsApp. Entonces, el programa que hicimos el otro día del COVID-19 lo hicimos por WhatsApp, relatando por gente de todo el arzono donde había conflicto, gente que está en primera línea trabajando, nos dieron su opinión de lo que estaban haciendo, su día a día, y gracias a, como ya te he comentado, Onda Merlin Comunitaria lo puso en la parrilla y ahí está. Muy bien, pues lo dejamos también enlazado en nuestra página web para que la gente le pueda dar una escucha. Pues muchas gracias, Antonia, por compartir con nosotras. Un placer y encantada de haber hablado con vosotras, y bueno, cuando queráis, ya sabéis, esperamos volver pronto a la radio, si no, no vamos a comer aquí los tarros. Muy bien, pues un abrazo grande. Un abrazo a vosotros, gracias. Chao. Hasta luego. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Bueno, y una de las cosas que no ha cambiado en nuestros programas del confinamiento es que seguimos teniendo a Noé al otro lado del teléfono, que con ella esta fórmula, como ya la veníamos trayendo, pues no nos ha supuesto claro, nada nuevo. Es verdad, no es un gran cambio. Pero bueno, nos alegramos de que sigas estando ahí al otro lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, ¿vosotras? Pues bien, bueno, a rato, si te soy sincera, a rato, porque ya no es ni a día, ya es a rato. Claro, sí, es inevitable, la montaña rusa es inevitable, sí, eso sí, está sí. Claro. Yo hay días que estoy, o sea, hay momentos que estoy eufórica, que esto me parece genial, porque de pronto estoy haciendo un montón de cosas súper guay, y hay momentos que esto me parece insoportable y me quiero tirar por la ventana, o sea que... Sí, sí. Bueno, a mí me parece genial, en cuanto a mí misma, mogollón de veces, ¿no? De que no tengo otras presiones, de, bueno, puedo hacer lo que me da gana en mi casa, tranquilamente. Pero ya cuando te pones a mirar más en global, ¿no? De cómo se nos está pasando tanta peña. Y sobre todo, el hecho de que nos tengan en un estado... O sea, que nos tienen como les da la gana, que nos han colado el estado de alarma este... da mogollón de miedo. Sí, no, pero bueno, sí. Y hay nivel de tensión, o sea, bueno, yo por lo menos lo respiro, ¿no? Nivel de tensión en la calle, de la gente, yo qué sé, ¿no? Joder, si es que, claro, si es que la incertidumbre es lo peor. El hecho de no saber qué es lo que pasa, qué va a pasar, qué va a ser de, ¿no? De tener ahí, estar encomendado lo que te diga el gobierno, ¿sabes? Qué puedes hacer o qué no. Angustia, encima que ves los ineptos que son, ¿no? Y que dice, pero bueno, ¿para dónde va a tirar esto? ¿Qué va a pasar? La incertidumbre y el miedo. Es otra cosa, claro, pero... Sí, bueno, y aparte de eso, como que yo me considero muy privilegiada porque lo vivo con relativa calma. Claro, sí, esto, yo también, pero claro, es que es eso, hay gente... lo podemos llevar muy bien algunas personas. Sí, sí. Hay gente que lo vive con muchísimo miedo, con muchísima angustia, sí. O sea que... Sí, vamos, yo estar metida en mi casa, a curar desde casa, no sé qué, yo, vamos, no tendría ningún problema si no fuera por esta razón. Claro. Pero bueno. Bueno, y volviendo al programa, cuéntanos de qué va a ir la selección musical de hoy. Pues verás, esta vez he seleccionado tres temas que hablan sobre la marihuana. Porque como el programa se lanza el lunes 20 de abril, pues el día 20 de abril resulta que es el Día Mundial del Cannabis. Que no sé muy bien de dónde viene, pero es... O sea, de la ONU no lo habrá puesto, pero es... Y curiosamente, pues... Bueno, curiosamente no. Es verdad que es difícil encontrar así de primeras canciones que hablen... Pues eso, sobre porros, de que estén compuestas o interpretadas, ya sea cantando como instrumentistas, por mujeres o gente o bolleras o gente de identidades no normativas, porque te pones a pensar de primera vez y te vienen como muchas a la cabeza, ¿no? Pero que es todo de un grupo todo de tíos, ¿no? Pero luego si te pones a investigar, es como, madre mía, cuantísimas canciones habría con esta temática explícita, hasta en los títulos y todo. Curiosamente de los años 20 a los años 40, flipas, y además por gente, yo que sé, por gente reconocida. Hoy vamos a escuchar a Bessie Smith, Bim Bam Thornton, o sea, peña, Ella Fitzgerald, ¿sabes? Hablando de la marihuana, ¿no? Así que es... ¡Qué curioso! Sí, sí, sí, sí, sí, que no solo es el party, sí, sí. Y entonces he elegido tres canciones con esa temática, pero además de prontito, ¿no? De los años 30 a las 3, ¿sabes? Como para que veamos, pues, que en una época más lejana, pues también las temáticas pues siempre han estado ahí, ¿no? Y hay veces que con más hablándolo con más soltura que incluso ahora. Así que si te parece, empezamos por la primera. Que que es de Georgia White, y la canción esta es de 1937, ¿vale? Uh-huh. Se titula The Stuff Is Here, o sea, la mandanga está aquí, chavales, y básicamente es eso, la letra no es una canción muy larga para ser de ese género, de jazz, blues, y básicamente habla de, bueno, pues como de hacerse un submarino en casa con los colegis. Así que escuchémosla. The Stuff Is Here. Venga. Close the window, lock the door, start the party going up in four. Hey, hey, let's all get gay, the stuff is here. Everybody just pass your glass, hold the jug but not too fast. Hey, hey, let's all get gay, the stuff is here. Mr. Piano Man, sit down upon that stool. If you need a helping hand, you'll be rewarded. Don't you feel like a doggone fool? Close the windows and lock the door. Take the rug up off the floor. Hey, hey, let's all get gay, the stuff is here. Y la compañera de la sección de migraciones nos han preparado un breve recorrido sobre la situación actual en los espacios ocupados por personas migrantes y la importancia que tiene que estas personas puedan acceder al sistema sanitario. Ellas mismas lo cuentan a través de las entrevistas que han preparado. Mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos un día más a De Raíz Radio. Estamos aquí en la sección de migraciones y vamos a hablar de los efectos del coronavirus, de la pandemia de COVID-19 y sobre todo de las medidas de confinamiento en la población migrante y refugiada. Bueno, desde el ámbito de la salud pública, desde multitud de voces, se han planteado una serie de demandas que, digamos, no son nuevas, pero que hasta ante esta situación de crisis dramática se plantean con mayor fuerza. Primera, digamos, podría ser una de ellas, el acceso, garantizar el acceso sanitario de todas las personas migrantes, es decir, suspender cualquier política que pueda excluir a las personas migrantes del acceso sanitario, acceso a medidas de protección de salud, acceso a información en salud, acceso a pruebas médicas y también acceso a prestación de servicios sanitarios. Como sabéis, hay estas barreras de acceso a la salud tienen mucho que ver con lo que es el racismo institucional o las medidas de control administrativo de las personas migrantes, en concreto su permiso o autorización de residencia, el poder tener o no tener esta autorización de residencia. En este sentido, bueno, por poner un ejemplo, el gobierno portugués ha prolongado los permisos de residencia que caducan a partir del 25 de febrero hasta el 30 de junio de 2020. Y más allá, digamos, son luego las condiciones de vida de algunas de estas personas migrantes, y hablamos, por ejemplo, de asentamientos, de campamentos de personas refugiadas, migrantes. En este sentido, hay numerosas solicitudes también de ONGs como Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y, bueno, y también movimientos de solidarios internacionales de personas migrantes del ámbito de la salud pública, profesionales, activistas y expertos o expertas. En este sentido, la evacuación de estos campamentos de refugiados, asentamientos que se encuentran en condiciones insalubres, sin acceso a agua corriente, potable, con situaciones de hacinamiento, con falta de saneamiento, etcétera. También hablaríamos aquí, digamos, de lo que son la evacuación de los centros de detención de migrantes, centros como estaciones migratorias, por ejemplo, en México. En España hablamos de los CIEs, pero no son los únicos, ¿no? Digamos, espacios donde se concentran en condiciones de hacinamiento personas inmigrantes. Podemos pensar centros de protección de menores como, por ejemplo, La Purísima en Melilla, o el CETI de Ceuta, de Melilla, los CETIs, ¿no? En este sentido, se está solicitando esa evacuación, ¿no?, de estas personas, no a la calle, sino a un lugar seguro. En el caso de los CIEs, sabemos que el CIE de Murcia ya también, por fin, se ha vaciado, se ha cerrado, al menos temporalmente, esperemos que sea para siempre. Es una pequeña buena noticia de lo que pueda ser los efectos de esta pandemia. Hay que tener en cuenta una cuestión clave, que es que las multas por saltarse el confinamiento para ir a trabajar, por ejemplo, para buscarse la vida en rotondas si vas a trabajar a los invernaderos, o porque vives en condiciones de hacinamiento, en chabolas, y necesitas salir de ese, ¿no?, de esos 2 metros cuadrados de vivienda o lo que tengas, por cualquier motivo, no vamos a juzgar esto, hay que tener en cuenta que perjudican doblemente a las personas migrantes. Vale, no solo es el pago de la multa, sino que para estas personas luego a la hora de obtener el permiso de residencia o de renovarlo, si ya lo tienen, extranjería le puede rechazar el permiso, la autorización de residencia, en base a esto, haber incumplido una orden gubernamental. Además, tendríamos que hablar de las políticas de cierre de fronteras derivadas de los intentos de contener la pandemia. Otra de las demandas claves es el principio de no deportación o de no devolución, y como sabemos, está incumpliendo recurrentemente. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, desde el 21 de marzo se han eliminado una serie de normas que permitían, que le daban la oportunidad, por ejemplo, a los niños, la oportunidad de solicitar asilo en un tribunal de inmigración, es decir, se están haciendo devoluciones calientes o devoluciones express sin procedimientos de inmigración estándar. Leí ayer que más de 10.000 personas han sido deportadas desde la frontera sur de Estados Unidos desde que se produjo lo que es la epidemia, ¿no? En plena crisis de la pandemia, pues México sigue aceptando la devolución de migrantes centroamericanos, es decir, los recoge la frontera norte con Estados Unidos y los llevan autobuses a la frontera sur, donde los expulsan sin recursos, sin dinero, sin ningún tipo de control sanitario. Otra cuestión clave desde el ámbito de la salud pública es generar campañas accesibles, es decir, implementar campañas de salud pública desde, en distintos idiomas, por supuesto, ¿no? En distintos canales de comunicación y también que se muevan por distintas redes sociales. Esto es fundamental. Y en ese sentido hablamos de un acercamiento, ¿no? Y garantizar el acercamiento de profesionales del ámbito sanitario y también del ámbito de lo social, asentamientos, acampamentos, etcétera. Sí, no esperar que estas personas puedan desplazarse a los centros de salud, a los hospitales, ¿no? Contar con las personas que de alguna manera representan, son portavoces de las comunidades migrantes y también con asociaciones vinculadas que están en terreno, bueno, pues colaborando, apoyando, y tener muy en cuenta la labor de mediadoras y mediadores interculturales, ¿no?, en esta tarea. Amen da salame, assalamu alaikum, salamu alaikum, lage kanazwe, umaro kanazwe, mana nere ibna gomye, manu wenga ibna gomye, la mana nere, ebruda nebyane. Por atendernos, estamos con José Antonio del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, en la provincia de Huelva. Queríamos que nos hablaras un poco de la situación de la población migrante y particularmente la población migrante que está en situaciones, en peores situaciones, pues en asentamientos, por ejemplo, en la provincia, y cómo le está afectando las medidas de confinamiento y toda la cuestión de la pandemia y bueno, y demás medidas gubernamentales en relación al trabajo, ¿no? Decirte en primer lugar que el convenio del campo de la provincia de Huelva, del campo y almacenes, que las cooperativas donde se manipula el fruto, debe ir incumpliéndose sistemáticamente desde siempre. Llevamos denunciando muchos años este incumplimiento, ¿no? Y ya estos últimos años es salvaje. Respecto a la población migrante, al colectivo migrante, mayoritariamente subsahariano y marroquí, es lamentable, es vergonzoso. El migrante abocado a vivir en chabola, racismo. Ya la campaña pasada se quemaron muchas tablas, y ahora viene el virus y entonces ya las remataba. Hubo un campamento el año pasado, la campaña pasada, que ardió en una semana tres veces. Todo el laberinto de incendios que hubo el año pasado fue dramático. Lamentable, sin agua potable, sin duchas, sin cocinas, lo vital, ¿no?, para vivir dignamente. Yo he visto a personas ahí ya llorando, ¿no?, llorando de que no son animales. Porque los campamentos en Huelva llevan alrededor de 20 años, ¿no? Entonces, claro, en esos 20 años ha habido empresas que, gracias a esa mano de obra, a ese eslabón tan débil y tan importante para las cosechas, han subido como la espuma económicamente esas empresas. Mientras que estas personas pues están ahí abocadas a vivir en chabola. Este año, esta campaña, las mujeres de Marruecos, el gran volumen, no ha venido. No ha venido porque han cerrado Marruecos la frontera debido al virus, ¿no? De las que han venido este año han sido unas 6.500 aproximadamente. Que son las más antiguas, las más dóciles, las más sumisas, ¿no? Las que aguantan todo. Pero claro, el grosor grande, las 12 o 13.000 que no han venido este año, son, digámoslo así, las nuevas. Veo que la juventud, las más jóvenes, ya protestan. Entonces, claro, en el momento que protestas, vas para Marruecos. Si no, te castigan o te echan del trabajo porque no sirve. O sea, cuando vas a la oficina a protestar, oye, mira que he echado tantas horas, a mí no me pagáis las horas extras. En febrero se aprobó el fondo monetario, o sea, el salario mínimo interprofesional a 950 euros y, claro, el no han regulado el jornal al salario mínimo. Este año por el COVID estamos en casa, nada más que salimos al cuartel de Guardia Civil, ¿no?, para dar conocimiento de incumplimiento y de incumplimiento contra los derechos humanos, ¿no? toda clase de abusos. La última eran 13 mujeres de Marruecos que vinieron a primeros de marzo, trabajaron 5 días, porque eso sí, también, o sea, que a las mujeres de Marruecos le prometen 3 meses de trabajo, que va, no, a lo mejor trabaja 5 días. Vinieron estas 13 mujeres a primeros de, sobre el 12 de marzo, que no lo habían pagado, que no tenían comida, que no tenían para llamar a sus familiares, que estaban solas allí, que sin dinero y sin comer, sin nada. Entonces, claro, tuvimos que ir a la Guardia Civil a dar conocimiento. Ya está denunciado en inspección y demás, ¿no? La gente aguanta, la gente tiene necesidad y la gente aguanta que los machaquen. Y ya toca la dignidad, ¿no? Este año se ha visto muchas protestas por el tema del virus, porque se han dado cuenta que no les importan a los empresarios, son de usar y tirar. Y ahora mismo, digamos, con todo lo que ha sido la declaración del estado de alarma, las medidas de confinamiento y demás, ¿qué cambios están produciendo? ¿Hay alguna intervención por parte de los ayuntamientos, de los empresarios? No, nada. Las alertas hemos tenido que denunciar mucho porque no se cumplen. No se cumplen hay empresas, salvando a las empresas que cumplen, ¿no? Eso siempre por delante, ¿no? Claro. Pero es un paripé, mascarillas no hay. En los guantes, por ejemplo, el arándano no se puede coger con las manos porque se le quita el polvillo y, o sea, que se tiene que coger con la mano, no con guantes. Entonces, claro, si tiene que tener guantes, entonces no te hacen quitarte el guante. La cantidad de trabajadores que me dicen, la mayoría se los llevan de casa, las mascarillas, la empresa no facilita. Y a base de mucho, no sé, denunciar y mandar a la Guardia Civil y a los tajos por el tema este de las prevenciones de riesgos laborales por el COVID, hacen, es como el gato y el ratón, según trabajadores que nos llaman por privado, nos dicen, sí, estuvo la Guardia Civil allí, y enseguida, ¡pum!, se pusieron todos los guantes, mascarilla y tal, nos separaron en las cooperativas, en los campos, pero una vez que se va la Guardia Civil, ha vuelto a lo mismo. Entonces, en una cooperativa que hay 200, 300 mujeres, es tremendo. Al principio los coches iban incompletos. Se han reducido para que vayan uno o dos, ¿no? Pero claro, eso después allí se juntan todas y están codo con codo. Que aunque pongan en muchos sitios han puesto cartón para separarlas, eso no es lo lógico, es que estuvieran un metro y medio, dos metros separados unas de otras, ¿no? O sea que todo es un incumplimiento. Y denuncia, pero cuando va a la inspección o va a la Guardia Civil, ya eso está arreglado. No sé cómo se enteran de que va a ir a inspección, eso ya no lo entiendo. Que muchos trabajadores nos dicen por privado que la inspección, vamos, que están avisados, es que no sé, no entiendo eso. Y ayuda aquí no vemos la ayuda, son parches. Porque los 60.000 euros que han dado esto ahora para los asentamientos son un parche. Porque está ahora en las noticias, ha venido el relator de la ONU y tal, y ya es poca vergüenza. Y ahora con el virus, pues fíjate eso. Madre mía. Que le dan macarrones, vamos, y vete a saber, a lo mejor para 15 días. Unas bolsas de macarrones, unas galletas, unas 3 o 4 latas de conserva, y ya está. Eso no. No. La humanidad, yo he dicho muchas veces, la humanidad parece que no había llegado aquí a Huelva. Porque si encima que no se cumplen los convenios, no te tratan bien, la ley de extranjería, ¿cómo consiente esto? ¿Y a dónde están estos derechos humanos, estas ONG que hay de derechos humanos? Que yo veo, no quiero nombrar ninguna porque nombraría a todas, ¿no? ¿Y eso? ¿Y qué hacen? Si eso se lleva existiendo ahí toda la vida, no es de ahora. Que ahora con el virus, pues ahora se ha incrementado, ahora ya está eso, que vamos, Y muy, muy, muy importante, ahora que hace un rato han aplaudido la gente a las 8 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Por la gente de la salud que están dando la cara después de lo que han recortado en sanidad. Pero es que no nos acordamos de estas personas que nos ponen el plato en la mesa 3 veces al día durante toda nuestra puta vida. Y qué poco valorados están estas personas. Eso no hay derecho. Que está muy poco valorado, siempre ha estado muy machacado. Pero es que vienes a Huelva y, madre mía, que muchos jornaleros que venían aquí ya no vienen, porque dicen que no aguantan el abuso. Yo me he encontrado con un subsahariano más grande que con trinquete, y el hombre en el asentamiento me dice, yo me he ido del trabajo, todo enfadado, ¿no? Dice, yo he venido aquí a trabajar para mandarle a mi familia dinero. Dice, pero lo que yo no puedo aguantar es un tío detrás diciéndome, venga negro, venga trabaja, perro, así, hablando malamente a las personas, tratando muy malamente a las personas. Y es un día, otro día, otro día. Esto es que el capitalismo es salvaje. Y si es salvaje, aquí en Huelva está arraigado el más salvaje de todos. Para seguir profundizando en cómo se viven los campamentos agrícolas de Huelva ante esta situación de excepción, contactamos con el colectivo de trabajadores africanos, ubicado en Lepe. Desde el colectivo nos remiten a una entrevista realizada a Antonio Abad, de Asisti, y a Madou Dombia, del colectivo de trabajadores africanos, que se hizo el 25 de marzo de este mismo año. Esta entrevista fue concedida a Zintzilik Irratia, Radio Libre del País Vasco, y es de licencia abierta, ya que el objetivo es difundir lo que allí está pasando. Desde el colectivo nos refieren a esta entrevista, ya que desde entonces la situación no ha cambiado en absoluto. La verdad es que desde que se ha proclamado la alerta, aquí no ha cambiado la situación para nada, es decir, ni para bien ni para mal. Aquí la situación sigue siendo la misma, aquí no se ha aplicado ningún tipo de medida, ni de apoyo, ni de, para... preventiva y nada, aquí las condiciones siguen siendo las mismas, a pesar de que por como todos sabemos, por parte del gobierno se proclamaron una serie de medidas que había que, como el acceso al agua, o sea que iban a poner puntos de agua, todo esto, pero aquí nada, hasta el momento nada, más bien si se están aplicando las medidas restrictivas que conlleva el confinamiento domiciliario este, que claro, a estas personas que viven en las chabolas pues les resulta muy difícil quedarse en casa si no tienen donde, no pueden, en primer lugar no tienen recursos para hacer una compra de un mes, ¿no? Y luego tampoco tienen electricidad, con lo cual no tienen frigorífico, no pueden conservar cosas en casa. Entonces, bueno, ya estamos viendo que están multando gente en la calle, pero bueno, yo creo que en cualquier caso, no, en total en los asentamientos de la provincia, yo creo que ahora mismo no hablamos de menos de 3 o 4 mil personas. En ILP hay comedor social, ¿no? Pero no está abierto todos los días. Se abre 3 veces al día, a la semana. Por ejemplo, los lunes, los miércoles y los viernes. Los chicos, hay muchos que están sin papel o no están trabajando, entonces no puede salir de la casa y tú le das de comer 3 días y lo resto de los días y los fines de semana, ¿qué va a comer? Entonces la situación un poquito chunga, ¿no? La gente del campo está sigue trabajando, pero es que la mayoría que está viviendo en el asentamiento no tiene papeles. Entonces como que ellos no están trabajando, es el problema. De momento los campos van funcionando, aquí ha pegado bajo los precios de las fresas, lo que son frutas rojos, pero bueno, de momento ellos siguen allí trabajando, poquito a poco. Que para empezar, no hay ni mascarilla ni guante, nadie tiene ahí. Tú vas al asentamiento, no va a haber ningún tío que tenga eso. De momento no hay esa cosa en su sitio. Y tampoco no vamos a tener ninguna ayuda de eso para ejemplo, para darnos guantes y mascarilla. El tema es que con esto de los vehículos... La gente trabajadora de estos campos en Huelva, mucha de ella contratada de manera irregular,

Ojalá la situación actual sirva para que se conozca mejor esta situación que es permanente y llevemos un poco de humanidad a quienes hacen posible que no haya desabastecimiento. Como se veía en algún tuit de las campañas, no debería llamarse regularización, sino reparación. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Y aquí nos despedimos, escuchando este himno al bienestar de la gente afro de Kendrick Lamar. Y con este deseo, vamos a estar bien, we gonna be alright, os decimos hasta la próxima y a seguir cuidando las redes de apoyo que podamos tejer. Pues volvemos a tener otra vez a Noé al otro lado del teléfono, que nos va a recomendar la segunda canción. Y la verdad es que yo estoy súper sorprendida por esta selección de hoy, porque aunque no me declaro así en primera persona muy fan especialmente de la marihuana, pero me está sorprendiendo muchísimo, ¿no?, esto de el género musical, ¿no?, la época, ¿no?, y el tema, esa mezcla. A mí también me ha sorprendido, sí, ha sido Paula, una compañera de Core 3, la que me ha abierto a todo este mundo de estas letras en el blues, ¿sabes? Y también, y otra cosa que me ha sorprendido también las músicas que has traído, ¿no? Que es lo que decías tú, que son músicas muy reconocidas con mucha proyección, ¿no? Que igual... Ajá. ¿Te imaginas que esto más en los bajos fondos, pues, no sé, que fuera más habitual, pero de pronto, no sé? Sí, efectivamente, ya. Sí, sí, es que además tenemos ese... Lo solemos pensar siempre que en tiempos pasados había, no sé, era como que había menos libertades o que había más atrasos en algunos temas y es como, que va. O sea, es que en el tema que busques, hasta en la Edad Media... sí. Siempre, yo qué sé, es como que, muchas veces justificamos ciertas cosas a lo mejor que no nos gusta, como diciendo, bueno, es que era otra época porque estaban más atrasados en tal. No. En otras épocas, pues, en cualquier época, pues la gente ha sido animalista, ha sido vegana, ha sido feminista, ha fumado María, ¿sabes? Como, no... pero bueno, claro, no es algo que te pongas a escuchar normalmente y a mí me ha sorprendido también, la verdad. Me ha gustado, me gusta mucho. Además que esta música a mí me encanta, ¿no? Que es típica música que mola ponérsela en casa, ¿sabes? Sí, que te puedes escuchar del mismo estilo 3 horas de música seguidas que no te cansa, ¿no? Ni te molesta. Total. Y mira, pues para la gente... que quiera iniciarse en esta temática, en el blues y el jazz como nosotras, le digo que pongan el buscador en inglés, como siempre, como casi todas son en inglés, les va a salir mejor, entonces que pongan songs en vez de canciones, pero en vez de marihuana, que pongan weed, hierba, W-E-D, entonces weed songs, y te salen listas y tal, y a ver si encuentran más. De todas formas, bueno, como vamos a dejar enlazado en el blog de Rai, a partir de ahí igual pueden tirar. Y precisamente en el blog yo aconsejo a quienes estén oyendo el programa que se metan en el blog de Rai a ver el enlace de esta segunda canción que vamos a poner, porque es una canción de una peli de 1936, que es una peli directamente que se llama Marihuana with Weed Roots in Hell, o sea, hierba con las raíces en el infierno, y canta en esta película Trixie Smith, este tema que se llama Jack I'm Mellow, que luego dos años después pues saldría como single, ¿no? Que decía Decca Records, no, decía no, Decca Records sacó dos años después. Bueno, y me parece especialmente interesante el enlace que vamos a poner a este vídeo en YouTube, porque es un extracto de la peli con esta canción que parece un videoclip y que flipas, o sea, flipas en los años 30, ¿no? Todas fumadas ahí, haciendo unos fiestotes, desnudándose, yéndose a la playa, bueno, no sé, buenísimo. Y vamos a escuchar de momento la canción y luego que miren el videoclip. Venga. Así que escuchemos a Trixie Smith, Jack, I'm Mellow. Que nos apetecía mucho traer al programa, a pesar de que nos parece o es muy complejo, es el tema del confinamiento y personas que puedan tener distintos problemas de salud mental. Para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Fernando, del colectivo Lo Común, y le damos la bienvenida. Buenas, Fernando. Hola, gracias por contar conmigo. Nos gustaría preguntarte cómo se está afrontando desde los colectivos y desde las personas que estáis organizadas en torno al tema de la salud mental una situación tan incierta como la que estamos atravesando. Para la población en general y claramente para las personas con distintas problemáticas de salud mental, el confinamiento, el miedo al contagio, la tensión policial, la incesante información que nos llega, por ejemplo, sobre el tema o el aislamiento, son cuestiones que pueden incidir directamente y que sentimos que no se han debatido lo suficiente. Y nos preguntábamos cómo podría estar afectando a la misma. Cuéntanos un poco sobre esto, Fernando. Pues mira, lo primero sería, bueno, claro que es un colectivo Lo Común, pero pues, evidentemente, además de ser un colectivo súper disperso geográficamente por todo el Estado, no tenemos ni opiniones consensuadas ni discurso unitario, ¿no?, sobre este tema tan sobrevenido y que nos tenemos que estar apabullando a todos y todas. Entonces, voy a hablar a nivel personal. Vale. Que vamos comunicándonos entre nuestras redes y cuestiones muy básicas que compartimos. Pero bueno, como dejarlo súper claro para no dar lugar a confusión, que yo voy a hablar en, En primera persona. Sí. Entonces creo que es súper complicado, o sea, hacer un diagnóstico, y juego un poco con la palabra, de grupo o de colectivo. Porque creo que lo que se está produciendo es tan, tan gigantesco, ¿no? Y afecta a tantas cuestiones de la vida que cada cual lo lleva como puede, a partir de sus condiciones objetivas, y entonces se da una casuística brutal. O sea, hay compañeras, por ejemplo, que pues contaban que el comienzo del confinamiento les recordaba ingresos involuntarios muy duros, y joder, lo pasaban con una ansiedad brutal al principio. Hay otros compañeros y otras compañeras, sin embargo, que lo que cuentan es que, bueno, después de haber pasado por espacios de reclusión, como puede ser la cárcel, comunidades terapéuticas, residencias, unidades de agudos, pues una infinidad de veces, pues que ellos lo veían como un confinamiento muy light, ¿no? Entre comillas, pues podían bajar a por tabaco, a por comida, tenían dispositivos para ver películas, y bueno, digamos que tenían más el cuerpo hecho. Entonces, es difícil como sentar cátedra, que es un poco lo que estoy viendo que se está haciendo en muchos relatos periodísticos, ¿no? Hace poco, ayer mismo, salió un artículo en El Salto, y bueno, la línea que se daba era esta, ¿no? Era, pues, si tú lo estás pasando mal, la gente con enfermedad mental lo está pasando mucho peor. A veces sí, a veces no, y bueno, generalizar me parece complicado. Evidentemente es un colectivo, somos un colectivo, pues, vulnerable y vulnerado sistemáticamente, están situaciones muy duras. Pero no creo que se pueda hacer un relato único. Y creo que esos relatos son reduccionistas y que nos quitan también toda la riqueza y matices que tenemos como colectivo de personas. Y en la última semana hemos visto un montón de recomendaciones, ¿no? Sobre rutinas, sobre hábitos, sobre actitudes, sobre cosas que tenemos que seguir para cuidar nuestra salud mental. ¿Qué opina un poco sobre esto, ¿no? Porque desde la gente del programa nos preguntábamos si tanta directriz o paso a seguir no podrían suponer un estrés, ¿no? O una carga más en estos días tan inciertos. ¿Qué opinas sobre esto? Pues creo que es una buena reflexión, y que una vez más no solo afecta a la gente que tenemos un diagnóstico de salud mental, sino que creo que a todas las personas. Es decir, al principio se nos decía constantemente unas rutinas, un sinfín de tareas, ¿no? De actividades. Los psicólogos llenaban páginas de un montón de medios, incluso de espacios radiofónicos y televisivos, y cuando analizabas un poco el discurso te dabas cuenta que era lo mismo una y otra vez, ¿no? Que se repetía con unos matices absolutamente mínimos. Y te fijas en prensa o la radio últimamente, lo que se está diciendo es que hay que aceptar también un poco el grado de desesperación. Al final, a mí lo que me lleva a plantearme todo esto es para qué realmente sirve la psicología, ¿no? Y esos supuestos expertos en salud mental, que no somos nosotros ni nosotras, con una titulación académica que parece que se les otorga un conocimiento especial, ¿qué conocimiento tienen que nos ayude en la práctica? Y a modo de anécdota, en los primeros días de confinamiento me pasaron para revisar un textito con todas esta serie de recomendaciones muy básicas que se repetían una y otra vez, y entonces estaba realizado por psicólogos y psicólogas, y había una recomendación que me cruzó la cabeza y me le dio la vuelta totalmente, que era si tienes ansiedad, porque vas a tener ansiedad, escribe en un papel y ve guardándolo en una caja, y ya sabrás tú qué hacer con esa ansiedad en esa casa. Madre mía. No solo me pareció una sandez, ¿vale? Que dices, vale, ¿qué diferencia hay entonces entre la recomendación de un psicólogo colegiado y no sé, si cualquier meme absurdo de esto, ¿no? De pensamiento positivo que están circulando por ahí? Sino además, joder, me parece un poco peligroso, ¿no? Porque hay mucha gente a la que si le dices, mete tu narración sobre tu ansiedad en una caja, y tú sabrás qué hacer, posiblemente experimento más ansiedad. Yo creo que se está simplificando todo a un absurdo y que se dan un mogollón de circunstancias distintas. Y voy a insistir una y otra vez, es exactamente igual que nos pasa a todos, todas, ¿sabes? Pues depende en qué casa estés, ¿no? Depende de las dimensiones de tu casa, de si tienes patio, de si no, de si tu calle te permite tener luz natural o no, de con quién estés encerrado. Una compañera, por ejemplo, nos contaba, ¿no? Que está en un piso muy pequeño, también con una persona mayor, familia política. Joder, pues no es lo mismo. No es lo mismo que tengas a tu pareja trabajando en un hospital a destajo, pasándolo fatal. No es lo mismo que tengas una inseguridad económica brutal, o que sepas, por ejemplo, como bastantes personas con diagnóstico de salud mental, no la mayoría, pero hay algunas que sí, que tienen una pensión. O sea, que por ahí no van a tener una ansiedad que a lo mejor un colega tuyo la tiene absolutamente brutal porque se ha quedado sin nada de la precariedad más absoluta. Entonces, por eso decía, como que cerrar discursos sobre esto me parece muy complicado porque entran un montón de factores, de clase, de este urbanismo puro y duro. Yo estoy en un pueblo a las afueras de Granada, pues no es lo mismo que estar en el centro de Granada que no es lo mismo que estar en el centro de Madrid, por ejemplo. Y eso es independiente de lo que tenga. Y luego con el tema de los trastornos, así llamados, de salud mental, pues hombre, no es lo mismo tener cuadros de ansiedad brutales y pánico a los espacios cerrados que otras cosas. Porque evidentemente, ¿no? Eso se va a llevar muy mal. Y gente que a lo mejor tiene, no sé, no me gusta utilizar diagnóstico, ¿no? Pero tiene otro conjunto de experiencias psíquicas inusuales que se atenúan al pararse la vida con más silencio, pues están llevándolo mucho mejor que la población normal. Claro, nosotros reflexionábamos sobre eso y como que justamente es lo que tú decías de que finalmente no hay un caso, sino que no, son muchos casos y cada persona tiene su propia experiencia, como que esta serie de recetas mágicas o no, que parece que sirven como para todas y para todo, pues nos parecía bastante chungo, la verdad. Claro, pero es que además puede generar el efecto rebote, ¿no? Que se supone que te tienes claro. que tranquilizar y alcanzar una paz superior, no lo estás alcanzando y, joder, te puedes sentir culpable por ello, ¿no? Porque es como, vale, me están bombardeando además por todos los medios. Lo leo en El País y lo leo a lo mejor en un medio más alternativo y lo escucho en un post y lo veo también en un YouTube que me ha pasado una amiga y, ¿sabes? Al final tienes un caos de conexiones. Yo creo que también es una oportunidad genial para que se valore el conocimiento en primera persona, que no es un conocimiento de consejos, sino que es una apuesta en común de recursos y de saberes que nosotros llamamos profanos, que no pertenecen al ámbito de la academia, de qué hacemos con nuestras vidas y cómo hemos hecho históricamente para superar circunstancias adversas en las que se han encontrado nuestras cabezas. Y en la medida en la que no es un consejo, no es una pauta, sino es un compartir, pues tú vas leyendo, tú vas escuchando y dices, hostia, esto me sirve, esto no. No hay esa directriz del especialista que te dice, ahora te tienes que calmar. Ahora hay que legitimar tu ira. Ahora te puedes enfadar. No, mira, déjame vivir, que esto es muy duro para todo Dios, ¿no? Claro, claro. Porque eso es que no es lo mismo como cosas que compartimos, cosas que nos, no, que a nosotras en primera persona nos sirven y que compartimos por si le pueden servir a otras, ¿no? Que claro, estas directrices que vienen desde gente profesional y que claro, que te la tomas como cosas que parece que tienen más legitimidad. Claro, pero es que muchas veces lo que sucede, y esto no tiene nada que ver con el confinamiento, sino que esto sí que es una crítica colectiva que hacemos desde los colectivos en primera persona al saber especializado, es un saber adquirido en un ámbito muy específico, que es el académico, y luego en una práctica clínica, pero que tiene un gran problema, que es a la hora de encarar la realidad tú no has experimentado, ¿no? Esa experiencia subjetiva radical de llamarlo locura, llamarlo problema de salud mental, experiencia física, inusual, como quieras, has leído mogollón sobre ello. Si eres buena gente, hasta ahora has escuchado hablar sobre ello, porque habrás prestado atención a la gente, pero no lo has vivido, nosotros sí. Entonces, claro, yo por ejemplo estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo de compañeros que vienen de historias de salud mental, pero que han pasado también por el tema de la droga, el tema de la heroína. Y claro, te cuentan, joder, yo es que en estas me he visto varias veces, al principio dices, ¿en estas? Esto es como muy único, ¿no? Es como, sí, pero sí que han vivido situaciones súper jodidas, y confinamientos muy duros, y situaciones de estrés brutal, y aprendes, ahí te cuentan, porque al final son supervivientes. Y ese es un saber que es negado sistemáticamente, también se llama saber subalterno, y que está ahí como deambulando en la periferia, y que en una situación tan excepcional como esta, a lo mejor es el momento de ir y escuchar, ¿no? De buscar a tu loca local, y decir, venga, va, ¿cómo lo has hecho, no? En otras situaciones para salir adelante, porque también se está tirando. Y desde el colectivo Lo Común, ¿habéis liberado el PDF de la obra Más allá de las creencias, manera alternativa de trabajar con delirio, ideas obsesivas y experiencias inusuales que editasteis junto a la Biblioteca Social Hermanos Quero, ¿verdad? Sí, lo hemos liberado recientemente. También hay que decir que lo íbamos a haber liberado incluso antes de que esto sucediera, Pero bueno, pues lo típico, por falta de tiempo no lo habíamos hecho y bueno, la compañera encargada del tema de marcación ya se hizo a pulir y a perfilar el PDF para que se pudiera liberar la cuarentena, porque nos parecía precisamente que iba en la línea de lo que he respondido anteriormente. Son conocimientos muy concretos, muy prácticos, y que si puedes echar un vistazo, no son prescriptivos, esto es súper importante, no son normativos, y a ver si hay algo que te puede valer. Y bueno, al trabajar con experiencias físicas inusuales, creo también que es como muy oportuno para este momento, ¿no? En situaciones en las que la reducción de estímulos y el cese de las relaciones humanas, pues, ¿no?, las condiciones de confinamiento, pues pueden dar lugar a que la gente tenga experiencias que no son las habituales. De todas formas, también está liberado el otro libro que sacamos en su momento, que se llama Saldremos de Esta, que es una breve guía para afrontar en colectivo crisis de salud mental, de un compañero psicólogo que se llama Javier Erro. Sí, en este programa, en el programa de Raíz lo entrevistamos y nos presentó este libro. Pues eso también está en nuestra página web, y eso, tenemos dos páginas web con un montón de materiales que posiblemente alguna persona le pueda venir bien. Primeravocal.org y Martín América para el mundo hispanohablante. Muy bien, dejaremos los contactos en la publicación, en el enlace de nuestra web. Y también te queríamos preguntar qué otras iniciativas se están llevando desde el colectivo Lo Común o desde otros colectivos en el ámbito de la salud mental en estos días. A ver, ha habido varias. Si quieres poder acotar un poco, te comento dos más cercanas. Vale, porque una sale directamente de la ciudad de Granada, que es un grupo que tenemos de escucha de voces. Que bueno, aunque es un grupo totalmente autónomo, sí que surgió como una iniciativa de personas que estábamos en el colectivo Lo Común. Y bueno, hemos hecho una síntesis de estos pequeños saberes profanos a los que he hecho mención, y era simplemente recoger las diferentes personas que conformamos el grupo, que nos está sentando bien en el confinamiento. Pero ya te digo, cero recetas mágicas, y cero directrices. O sea, simplemente compartir. De hecho, algunas incluso pueden ser contradictorias. Pero bueno, cada persona dice lo que le está sentando bien. Hemos hecho como una especie de listado, se ha maquetado haciendo un bonito y que sea muy sintético, ¿no? Porque también hay mucha gente que nos comentaba que no está para leer. Y esto también como hay que respetarlo mucho a la hora de ver qué contenido sacas. A lo mejor no es el momento de sacar un análisis súper sesudo, ¿no?, con un montón de referencias bibliográficas, sino ir como, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no?, cogiendo un poco el título de Javier, del libro que hemos mencionado. Y otra cosa que se ha hecho, ha sido muy humilde por parte de Primera Vocal, que es una web que está en el colectivo Lo Común, es un cuestionario que salió hace unos días, porque nos parecía también como que se está hablando muchísimo de cómo la gente lo está pasando, cómo la gente lo va a pasar, ¿no? El otro día leía unas declaraciones de Estel Sarando, que es el presidente de una de las principales asociaciones de psiquiatría del Estado español, una que tiene un perfil muy muy biologicista, que contaba lo que va a pasar después del confinamiento, después de la pandemia, con la gente que tiene diagnóstico de salud mental. Y esto, ¿no?, tío. O sea, ya directamente bola, tener la bolita, ¿no?, mágica, claro, que te dice. Y no lo has contado. Sí. Y bueno, pues muchas declaraciones que a veces dices, que hay las declaraciones y los discursos sobre lo que va a pasar o sobre lo que está pasando a partir de parcialidades son peligrosos porque crean realidad, ¿no?, y pueden crear unas expectativas, y es jodido eso. Entonces nos ha interesado, sin más, hacer un súper breve cuestionario con 4 o 5 preguntas sobre cómo se está llevando el tema del confinamiento, pues con una serie de experiencias, ¿no? Pues si escuchas voces, si tienes otras experiencias físicas, sensuales o alucinaciones, si tienes esto que se llama pensamientos intrusivos, ¿no?, que es como que no puedes controlar tu pensamiento, sino que las ideas toman el control del mismo. Y luego hay una pregunta abierta, que voy adelantando, que es lo más interesante de todo, en la que se pide a la gente que lo ha rellenado, y la única cosa que tienes que cumplir es haber tenido un diagnóstico psiquiátrico, ¿no?, para poder acotar los datos, ¿qué crees que justifica la relación entre los casos contestado y las circunstancias excepcionales que estamos viviendo? Y creo que ahí va a salir como un conocimiento muy rico, por lo menos es directo. O sea, somos conscientes de que está súper sesgado, de que es una encuesta anónima en internet, y de que al fin y al cabo hemos hecho muy pocas preguntas porque no podríamos manejar más información, pero bueno, esperamos por lo menos ahí poder compartir algo y poner en común los sentires de la gente que está más lejos y con la que no tenemos contacto, pero que sí que compartimos esto de haber pasado por psiquiatría, ¿no? Y habíamos estado al principio hablando de la entrevista del posible impacto exponencial o no que esta medida de confinamiento y aislamiento puede que en alguna parte de la población con problemas de salud mental podía estar sucediendo y que no habíamos reflexionado lo suficiente del tema. Y te queríamos preguntar si desde la gente un poco que estáis organizados desde los colectivos conocéis otra experiencia en otros países que estén teniendo en cuenta más este tema o que se haya debatido más que por estos lares. O sea, iniciativas institucionales de que se haya contemplado la excepcionalidad de la salud mental y tal, o sea, yo no tengo constancia de nada. Y bueno, o sea, más trato podemos tener con Inglaterra, y de momento yo creo que están en las mismas, solo que con la sensación absolutamente subjetiva y personal mía de que a lo mejor hay, no sé, como más información por parte del sistema de salud nacional británico, ¿no? Como que esta gente ha editado algunas cosas con bastante sentido común y que hemos visto algunos profesionales como más afines a los movimientos a los que nosotros podemos pertenecer en medios públicos, pero no tengo constancia de que haya nada especial, en verdad. De que yo creo que es una situación también como que ha tomado por sorpresa a todo Dios. Entonces, eso es algo que se comparte. Lo que luego no se comparte a lo mejor es la cantidad de recursos, ¿no? Y eso es muy jodido, ¿no? Porque una situación así lo que pone sobre la mesa son las condiciones objetivas en las que mucha gente está, por ejemplo, encerrada. Han pasado bastantes días, salía información de una residencia de Madrid, el Sanatorio Izquierdo, donde, por cierto, alguna compañera ha estado, que es un hospital psiquiátrico privado, donde pues una de las personas que estaba asilada consiguió llamar a su padre y decirle que hacía 15 días, ¿vale? O sea, el 7 de abril, hacía 15 días ya, que no recibían atención ni médica ni de enfermero. Y estamos hablando de un sitio que en el 2015, yo creo más o menos, tenía unas 85 camas, 85 plazas. Es un sitio grande, es un sitio que ya tuvo problemas, que tuvo denuncias por falta de higiene, por el tema de las contenciones, y al final de esto te enteras porque un chaval coge un teléfono de Francis, consigue comunicarse con su padre y su padre pone una denuncia en Puente Vallecas. ¿Y qué evidencia? Evidencia, o sea, los altos niveles de opacidad que hay en todo lo que tiene que ver en salud mental. Y cuando ya estás en una comunidad autónoma donde muchos servicios y muchos dispositivos se han privatizado, ya esa opacidad se dispara absolutamente. Se dispara. O sea, no tenemos información de la gente que está encerrada en dispositivos privados, ni de coña. Pero en los públicos tampoco, ¿no? De cómo está la gente en agudos, en Granada. Pues a no ser que hables con un familiar o con algún trabajador así más majo, no tenemos información al respecto. Y esto no es nuevo, esto viene ya de antes. Entonces es una cosa que sí queremos señalar. O sea, todo lo que viene con salud mental siempre está caracterizado por un grado de opacidad. Y, joder, eso tenemos que romperlo, ¿no? Se tiene que saber en qué condiciones está la gente, se tiene que saber qué cantidad de plazas hay, cómo se aplican las contenciones, si hay protocolos, si no, cuándo se trata la gente, cuántas contenciones hay por unidad, porque si no, pues es un agujero negro donde nos echan y todo pasa y nadie se entera. Claro, es que como bien dice Maya, de que, claro, que sí que es un tema, ¿no?, que a todas no ha sido rápido, ¿no?, y incierto, pero sí es cierto que muchas cuestiones son, ¿no?, problemas estructurales o situaciones anteriores y que simplemente este problema podía poner de manifiesto o se ha llevado ya poniendo mucho de manifiesto, ¿no? Sí, bueno, de hecho, o sea, hay un paralelismo brutal con el tema de la residencia. Es cierto, yo lo estaba pensando ahora mientras que hablaba, ¿eh? Es que se parece un montón. O sea, yo, bueno, he vivido muchísimos años en Madrid, puedo conocer un poco más la situación allí. A partir de las iniciativas de privatización, bueno, tanto centros de menores como residencias de personas de edad avanzada, como muchos dispositivos de salud mental, pasan a manos privadas. se convierte en un negocio, los gestores son fondos de inversión de riesgo, cosa que me parece de coña, o constructoras vinculadas a empresarios como Florentino Pérez, empresas con negocio, evidentemente. Sí, sí, empresas con gran interés social, sí, claro, sin duda. El cuidado de personas en una situación de absoluta fragilidad se convierte en un negocio. ¿Por qué se convierte en un negocio? Porque abaratas costes. O sea, cuando a una empresa de construcción le interesa meterse en la gestión de centros de menores, es porque hay lana. ¿Y de dónde se saca ese beneficio? Bueno, pues de tener a la gente en condiciones que muchas veces son muy jodidas, y además de tener a los trabajadores en condiciones de precariedad e inestabilidad, por otro lado. Lo cual crea dinámicas dentro de los centros muy peligrosas. Una que comparten los centros de menores, los centros psiquiátricos privados, privatizados, y las residencias de ancianos es la sobremedicación. Cuanto más medicación tú des, menos personal necesitas, menos actividades tienes que desarrollar, menos espacios verdes tienes que generar o lugares donde pueda estar la gente. Puedes tener a la gente confinada con más facilidad. ¿Qué sucede? Y de esto nos está hablando. Las medicaciones psiquiátricas, sobre todo los neurolépticos, los antidepresivos, los hipnóticos y los sedantes, disparan la posibilidad de tener un ingreso hospitalario y la mortalidad por tema de neumonía y por problemas respiratorios. Bueno, hay un documento muy interesante que recomiendo a la gente que pueda escuchar este programa, de Jean Ramón Laporte, que es profesor emérito de farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y de David Haley, que han hecho un listado de los medicamentos que interaccionan con problemas respiratorios y que causan más mortalidad. Y repito, o sea, son muchos de los que se utilizan en los dispositivos de encierro, de salud mental y no de salud mental. Y claro, te planteas si los psiquiatras y las psiquiatras tienen un conocimiento de psicofarmacología digno para tener este conocimiento y saber maniobrar en una situación excepcional. Y esto es muy jodido, pero creo que no. O sea, creo que lo más habitual es que no. En la ciudad de Granada, hasta hace poco, un montón de profesionales estaban recetando Depakine a compañeras en edad de poderse quedar embarazadas, cuando en el resto de Europa, en muchísimos países, o estaba prohibido o había un sistema protocolario de alertas brutal, y aquí lo estaban dando y no preguntaban, ¿no? Es un medicamento que se suele dar en determinados cuadros de salud mental y que va asociado a un montón de problemas si tienes un embarazo. Pero bueno, los profesionales, digamos que no están actualizados. Entonces, en algo sobrevenido como esto, realmente saben lo que puede afectar el consumo prolongado de neurolépticos si pillas el bicho este y tienes un problema respiratorio y una neumonía. Es que es jodido. Sí, o sea, la verdad es que sí, ¿no? Es un temazo en general el tema de la medicación en las cuestiones de salud mental, en este momento y justamente con lo que nos cuenta, o sea. Pues, Fernando, por nuestra parte, no tenemos mucho más que preguntarte. No sé si a ti tienes la sensación de que se te queda algo que quieras compartir antes de que nos despidamos. Pues bueno, yo mandar un abrazo a toda la gente que lo está pasando mal, independientemente de si tienen diagnóstico psiquiátrico o no. Y sobre todo, bueno, aprovechar una situación tan extraña como esta, porque yo creo que, aparte de todo lo terrible que pueda hacer y de un millón de cosas más, creo que compartimos todos una cierta extrañeza, ¿no? Como va a estar súper descolocado. Y aprovechar esa coyuntura para animar a la gente que hable de salud mental, que rompa los tabús, que es un momento perfecto, ¿no? Para romper barreras, para ensayar nuevas formas de comunicarnos y de relacionarnos y de vivir, de que los problemas de salud mental de verdad dejen de estar debajo de la alfombra, porque al final afectan a una cantidad ingente de personas, y las personas que creen que no les afecta, da igual, es cuestión de tiempo, o lo van a vivir en primera persona o en la piel de algún ser querido o cercano. Entonces es como, bueno, aprovechemos que tenemos tiempo y hablemos de las cosas, ¿no? No sé, es un periodo de nuestra vida que sí que tenemos un rato para descolgar el teléfono y llamar a esa persona que, bueno, a lo mejor no es un súper compañero, un súper colega del alma, pero sabemos que está jodido y que nos cuente. Y también es un momento para buscar a esa gente que sabemos que ha sobrevivido a circunstancias muy duras y a periodos biográficos muy, muy jodido y que nos digan, venga, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Sabes? Que a lo mejor nos tenéis algo que enseñar. Pues sí, hablando, preparando fuera de micro esta entrevista, recuerdo que me dijiste una cosa que me pareció muy interesante, ¿no? Y es la responsabilidad que tenemos todos en este apoyo mutuo, ¿no? Que muchas veces no tenemos que tener grandes conocimientos ni saberes sobre la salud mental, pero que todas podemos compartir un momento de apoyo, ¿no? Con gente que lo puede estar pasando mal y que podemos contarle nuestra propia experiencia por si ayuda y sumarnos, ¿no? A que esto es una responsabilidad de todas y que el apoyo mutuo esto se tiene que ejercer entre todas. Sí, o sea, a mí me parece, si podemos cerrar con algo, sería eso, como desmitificar, ¿no? Claro que se dan situaciones súper duras en las que la otra persona tiene que tener un conocimiento, ¿no? De cuestiones vinculadas con la salud mental para poder hacer eso que llaman una intervención, pero la mayor parte de las veces no se trata de eso. La mayor parte de las veces se trata de que eso es. Cuando estás solo con algo que te supera en la cabeza, lo puedas compartir, no seas juzgado y ya está, ¿no? Muchas veces tú tienes una ansiedad brutal o tienes incluso un delirio construido en base a una serie de creencias que se te han colado en la cabeza, que se han puesto a girar y no paran de girar, y hablar con una persona que te diga, ah, bueno, pues ya, yo creo que es así, o sea, ya digo, sin una cuestión prescriptiva es, te estás equivocando, tienes que hacer esto, no puedes hacer aquello. No, yo creo que esto es así. Te da un principio de realidad que se llama y dices, hostia. A ver, un ejemplo muy tonto, muy tonto, muy tonto. Compañeros y compañeras psiquiatristas estábamos ahí, pues, todo esto que todos tenemos ahora, ¿no? Canales de Telegram, chats de WhatsApp, que si el Zoom, mil hostias. Y mucha gente estaba muy rayada porque está durmiendo muy mal, se despierta muchas veces, está teniendo pesadillas, está teniendo sueños muy vívidos. Vale, esto es absolutamente normal, está pasando a todo el mundo. ¿Vale? Si tengas un diagnóstico psiquiátrico, no, es algo súper generalizado. Mi madre tiene 74 años y me decía, estoy teniendo unos sueños súper reales, duermo a tirones. O sea, hay explicaciones para esto. Es simplemente el que diga, ah, pues es que a mí también me pasa, pero está mi compañera que no tiene ningún problema de salud, pues pasa. Y es que el panadero me ha dicho que tiene una pesadilla del copo. Claro. No está bien. Uy, Nando, se ha cortado. Se ha cortado. Uy, perdón. No, no pasa nada, no es culpa tuya, sigue hablando, luego lo enganchamos. No, el compartir estas experiencias, joder, pues ya le quita el grado de excepcionalidad. Y hay una cosa que decía un compañero de Granada hace poco, del grupo de Escucha de Voces, que decía, quizá todo esto sirva para que tanto, bueno, la gente, por así llamarlo, normal, y sobre todo los profesionales, descubran que tener pensamientos paranoicos o tener delirios es algo humano, que no estamos escacharrados. O sea, a ti te ponen a vivir condiciones, ¿no?, muy extraordinarias o muy duras o muy anormales para tu día a día y la cabeza se te tira, por utilizar un lenguaje súper coloquial. Y eso es completamente humano. Y entonces el chaval es genial porque tiene la esperanza de que a lo mejor dentro de unos meses, cuando vayas a psiquiatra, el psiquiatra te mire de otra manera y te reconozca como un humano de tú a tú, porque él también ha tenido paranoias y él también ha tenido delirios y él también ha tenido unas pesadillas brutales, incluso a lo mejor en un momento dado ha escuchado una voz que no estaba. Y eso a nosotros nos ha pasado a raíz de las cosas que hemos vivido. Y no por eso somos menos que los demás. Entonces quizás este momento sí que dé pie a poder acercarse a la salud mental y a los problemas que acarrea o que giran en torno a ella de otra manera, totalmente diferente. Pues ojalá. Fernando, muchas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotras. Un gusto, la verdad. Gracias a Derraí. Bueno, un abrazo muy fuerte. Mucha ánimo. Venga, otro. Chao. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Bueno, pues vamos ya con la tercera de las canciones que nos ha traído hoy Noé sobre de marihuana. ¿Y cuál va a ser esta canción? Pues como ya hemos comentado, también es de los años 30 y es, en este caso, es Bessie Smith, que es bastante conocida y reconocida, de las pocas. Y la canción se llama directamente Gimme a Pigfoot in a Bottle of Beer. O sea, que viene a decir básicamente, pásame una L y una litrona. Y así va luego la el resto de la letra. Y nada, escuchámosla. ¿Nos despedimos tú y yo ya? Sí, nos despedimos. Bueno. Encantadísima de escuchar tu voz un día más. Bueno, muchas gracias a vosotras, que me encanta lo que estáis haciendo. O sea, me parece súper interesante la información de... O sea, me gustan todos los programas, pero que me ha servido de mucho el programa anterior y este, esta info está guay. Me alegro de que te esté gustando. Pues un beso grande y seguimos hablando. Venga, sí, que lo sigáis llevando así de bien. Intentaremos. Venga, pues vamos a poner a Bessie Smith, Give Me a Pig Foot and a Bottle of Beer. Los días pasan, llevamos más de 30 días de confinamiento la sensación de situación novedosa comienza a desaparecer, dejando un espacio que al menos nosotras hemos sentido que vamos llenando de pesar, de incertidumbre, de tristeza, de temor por el futuro, incluso de cierta resignación. Por eso sentimos que es el momento de seguir apostando por el apoyo y la ayuda mutua, por la red afectiva de los cuidados. Esto no es una guerra, por mucho lenguaje bélico que las instituciones y algunos sectores de la sociedad se empeñen en utilizar, este es un momento que pone de manifiesto cuán importante es poner la vida en el centro. Desde hace mucho tiempo, muchas personas pensamos que la vida capitalista dejó de tener en cuenta la vida en sí misma, y creemos necesario replantearnos nuevos modelos que fomenten una forma de vida que merezca la pena ser vivida. Nosotras, como siempre, desde hace 7 temporadas, estaremos intentando sumar desde este espacio de construcción radiofónica y colectiva. Nos despedimos agradeciendo una vez más a todas las radios libres que nos reemiten. Les queremos además agradecer que en el programa pasado nos dejaran colarnos bastante del tiempo de emisión. Sabemos que eso trastoca mucho sus parrillas. Así que desde aquí enviamos un fuerte abrazo a todas las radios que nos reemiten. Y cómo no, un fuerte abrazo a todas vosotras. Mucho ánimo y salud para estos días. Nos escuchamos de nuevo en breve.